No estamos solos, ese es el consuelo. No estamos solos. Gracias, Saltillo, gracias por unir su dolor al nuestro en el amor y unir su corazón para tratar de transformar este país tan injusto. 40.000 muertos, 10.000 desaparecidos, son cifras que nada dicen. Si esas familias destrozadas no cuentan sus relatos y muestran su dolor. A lo largo de la caravana del consuelo, esos testimonios y esos sufrimientos nos han acompañado y hablan del desprecio que tienen por nosotros los criminales y una buena parte de la clase política que solo busca mantener sus privilegios. Pero también esos relatos que muestran cómo muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros padres y madres, de nuestros hermanos y hermanas, han sido destrozados por seres humanos cuyos rostros son iguales a los nuestros. No nos ha dejado dormir y no nos deja dormir. ¿Cómo es posible eso?, nos preguntamos. Y sin embargo, a pesar de lo absurdo, lo es. Durante estos últimos 4 años ha sido posible eso. Y hoy, como para advertirnos que nuestra dignidad todavía tendrá que trasegar mucho para hacer triunfar la paz y la justicia, no solo a lo largo de esta caravana se han ido sumando testimonios de hijos e hijas, padres, hermanos y hermanas, levantados, violados, mutilados, vejados, acribillados o asesinados, de forma que la imaginación no puede soportar, sino también familiares, familias que ya no podrán vivir la alegría que les pertenecía. Sí, eso es posible. Y lo sigue siendo, que seres como nosotros siguen asesinando. Lo experimentamos en los testimonios que diariamente escuchamos y que se suman a nuestros dolores. ¿Por qué hacer esto? Y no lo que se espera de un ser humano, el amor, el acogimiento, la compasión. Porque cuando ciertos seres, a fuerza de injusticia, de desprecio, de falta de sentido y de ambición desmedida, oscurecen su alma, tratan siempre de matar la vida y humillar el espíritu. Frente a esto, nuestra dignidad dice no, porque para que nuestro mundo se convierta en lo que ellos quieren, tendrían no solo que matar nuestras vidas, sino el espíritu mismo. Y él, en medio de la oscuridad, del sufrimiento y de la injusticia, de la impunidad que nos imponen, se levanta en cada plaza, en cada lugar, para decirles a los señores de la muerte, a los señores del desprecio, que el espíritu vive en este país y está dispuesto en el amor, que es acogimiento y don, a conquistar la paz, la justicia, la comunión que quieren arrancarnos a fuerza de dolor y de terror. Esta reunión de corazones en este auditorio, donde hablamos de nuestros dolores y nos consolamos, este andar por las calles de las ciudades, de la mano, juntos, es la prueba más clara de que estos somos, de que este es nuestro lugar y esta es nuestra casa y nuestra vida y la democracia que queremos. Sabemos que en medio de la oscuridad que nos rodea, que esto es solo un momento de luz, pero esa luz si nos mantenemos unidos, terminará por iluminar las sombras y hacer que esa paz, esa justicia, se ponga por encima de los intereses de los gobernantes, de los partidos y de los criminales. Esa paz y esa justicia que nos deben y nos debemos. Mil gracias, Saltillo. Gracias, les pediría un minuto de silencio por todos nuestros muertos, por nuestros dolores, por nuestros sufrimientos, para recoger allí, en el único lugar que es posible, tanto dolor, pues el silencio, meditar y hacer posible que la palabra digna, la palabra de Dios.